Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Menos mal, no hubo gol para interrumpir a Frank Sinatra. ¿Ya lo patearon? ¿Lo van a patear? No, ya va. Bueno. Va Sabac frente a Viera. Hernán, un saludo a todos. Muy bien, Pablo Sabac. Bueno, dejemos, Master, dejemos a Martín, ¿no? Que desfogue de emoción. ¡Cal, de Equidad! ¡Cal! ¡Los aturdió a todos! ¡Los hastió! ¡Los agobió! ¡A los del Junior, el jugador Sabag! ¿Por qué? Porque iba, señores, en velocidad para que le cometieran penal a galope hípico. Iba, frenó, relinchó y bramó. Y en este momento se rompe la nube, señores, en Zipaquirá se soltó el arrumaje de plomo, una tormenta química de Equidad, remate al centro del arco para el 1-0, Equidad Junior. Equidad va ganando al Junior, minuto 3. Para el comandante del CAI en Zipaquirá, no, eso de plomo no tiene que ver nada pues con el partido, pero para que no se vaya a afanar, vea. Voy a volver con Sinatra, que nació en New Jersey, murió en Los Ángeles a los 82 años, pero simplemente digo, si a Frank Sinatra lo apodaron La Voz, es porque el hombre fue lejos un enorme cantante, no tanto productor ni actor, pero cantante espectacular. Un poquito Quilio de Extraños en la Noche. Strangers in the night, exchanging glances. Muy bien. ¿Qué tal como fraseaba Martín este Sinatra? No, que tuvo, no, bueno, monstruo, tuvo monstruo. Muy buenas y muy malas compañías, pero cantante como él, ninguno. Y recuerdo una frase, ¿quién fue? Ah, de Alcides Guiguia, un uruguayo que fue el autor del segundo gol en el 50, con sí, el cual Uruguay ganó el Mundial a Brasil, que era el local. Y alguna vez, claro, dijo, solamente hay tres personas que hemos silenciado al Maracaná: el Papa, Frank Sinatra y yo. Y creo, claro, que ha estado todo dicho de Sinatra. Muy bien. Bueno, Martín. Qué repertorio caudaloso, ¿verdad? El de Sinatra. Grandioso, Hernán. Además, estremecedor. El tipo. Uy, y fraseaba, cogía el micrófono ahí como con cierto aire y de como desprecio. Sin esfuerzo, ¿viste? Nada. Una voz estentórea, pero sacándolo de qué manera natural, con un buen fuelle, un buen guarguero, un buen gaznate, pero sobre todo el fuelle, ¿no? Y cantando con el estómago también, es decir, con toda la técnica. Sí, el tipo sí era. Tremendo. Una fortuna. Tremendo. Muy bien. Bueno, uy, Martínez, vamos a tener una seguidilla de goles porque ya están jugando La Equidad y Junior. Está ganando, sí, La Equidad 1-0. A las 2:30 tendremos, 2:30 tendremos al equipo de Atalanta con Duán enfrentando a Nápoles con Ospina. Y tenemos a Everton con Mina, creo que únicamente, sí, jugando frente al Leeds, ¿no? James en el banco, Leeds, Everton. Exacto, muy bien. Bueno, James en el banco. No se te van a faltar televisores, no, plasmas. Vamos a tener que pedirle a Julito que se meta la mano al drill. Sí, porque para estar pendiente de dos o tres partidos al tiempo, sí, bueno, con la cantidad de goles que pueda haber, no, vamos, claro, a necesitar inyecciones no solo de vacunas, sino también de sanguasa. ¿De sanguasa? Sí, sanguasa. Bueno. Y plasma. No. Bueno, empecemos con los correos. Sí, ah, señor. Primero un saludo a todos los oyentes en el país y en el exterior. Y por supuesto, el numeral, Martín. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Algunos oyentes me dicen que ellos no vieron el gesto, otros que sí. Nos estamos refiriendo al gesto que hizo este muchacho palavecino cuando marcó el gol de la victoria frente a Chico. Se tapó los oídos. Ese fue su estilo de celebración. Entonces, la pregunta, pues, así, ¿cómo lo interpreta usted? Pues, que no quiere oír, que ya tiene claro lo que quiere oír, que le molestan los comentarios, no sé. Mira, yo lo veo como un procedimiento pues beligerante de disociación y de desconexión. ¿Estaba bravo? Con lo que dicen, es simplemente que se quiere desconectar, oye, no ve, no entiende acerca de los comentarios y las sentencias, los enunciados. Bueno. Algunos relucientes, otros opacos, unos brillantes, otros menos brillantes. Simplemente... él se desconecta. Esa es la interpretación, amigos. Muy particular, claro. Javier Silva dice que si ya vieron el gol de Teun Koekmeijner del AZ Alkmaar en los Países Bajos. Yo no lo he visto. Martín, ¿lo viste? Sí, lo vi, me pareció una marranera total. Tiene toda la razón el oyente. Le pega, mira, es un tiro de esquina templado al primer, como al primer palo. Sí. Le pega con el pie izquierdo de primera, pero sí, con el borde exterior de la zurda. Sí. Con la parte exterior, pues, del calcáneo, o sea, debajo del tobillo, parte externa. Uy, no, este sí. O sea, con el calcáneo, pero debajo del tobillo, parte externa, ¿no? Bueno. O sea, una locura. Sí, sí, es sí, el calcáneo, el hueso ese del pie atrás, que tiene el talón, pues, y todo eso. Bueno. Pero entonces le pega con la borda exterior, Hernán, una salvajada. Es decir, de gol. Los ortopedistas han entendido la descripción un del gol de calcáneo. Bueno. Una hermosísima gesta, una hermosísima epopeya. Muy bien. Se lo hizo al PSV Eindhoven. Sí, señor. Bueno. Qué golazo. Hay que mirarlo. Giovanni Castilblanco. Nacional, desde que se fue Armani, no ha podido conseguir un arquero de jerarquía y seguridad. ¿Es Armani mejor que Viera? ¿Y por qué ya no somos un país que exporte arqueros? Eso es cierto, no lo volvimos. Solamente tenemos dos arqueros de categoría, que son este muchacho Ospina y Camilo Vargas, que inclusive son el uno y el dos de la selección. Pero no hemos vuelto, ¿verdad? Yo recuerdo que alguna vez Carlos Portela, que en paz descanse, promovió una camada excelente de arqueros del Cali, Calero, Mondragón, Córdoba, y hoy en día no hay muy... Bueno, de pronto, Mauricio Arboleda e Iván Arboleda, que no jugó en Colombia, prácticamente, se formó en Banfield, puede ser, ¿no? Sí, puede ser él. Bueno, sí, lo de Montero, pues hay que esperarlo. Ahora, si los jugadores colombianos maduran tarde en su mayoría, imagínate los arqueros, que son de todos los jugadores los que maduran más tarde. A un arquero, por más veterano que sea, le puede llegar a hacer un gol de pronto con inocencia. Les ha pasado a grandes. Yo me acuerdo de los goles Sonso Zagatti, a muchos arqueros grandiosos, al mismo Buffon le pasó ayer. O sea, ahora, si maduran tarde los jugadores nuestros, imagínate los arqueros más. En el tema de la comparación de Armani con Viera, hay que tener en cuenta varios factores. Primero, Viera lleva 10 años en junior. Armani no tuvo tantos años en el Nacional como titular, porque era el comienzo, fue suplente de Pesuti. En segundo lugar, habría que mirar el número de títulos que ha ganado cada uno, pues, para ir sacando más o menos un cuadro comparativo, ¿no? Pero, por ejemplo, Armani no ha hecho gol de tiro libre, cosa que sí ha hecho Viera, ¿no? Sí, pero como arquero, pues, digamos que Armani está en un equipo muy grande, un equipo ganador de Libertadores. Armani ha ganado además con diferentes equipos Copa Libertadores, siendo muy influyente él, porque todas las andanadas que le daban llevando inquietud, él simplemente las solventaba y las solucionaba. Y era jugado a nivel local muy bien, algunos torneos afuera, pero sin la preponderancia, ¿no? Digamos, Yo recuerdo a Raúl Navarro, que duró, si mal no estoy, 7 años en el arco de Nacional. Ha habido arqueros de larga trayectoria. Bueno. Ahora, Martín, lo de Quintana ayer, pues es un arquero muy joven, pero pues todavía uno ve como que le falta, ¿no? O sea, digamos que tuvo momentos, Martín, de mucha inseguridad ayer. Te voy a dar un número. A un arquero, hasta que no le hagan 200 goles, no va consolidándose, ¿viste? Está bien. Sí, que recién. Sí. No. Ahora. Yo creo que tenés razón. Bueno, Ernesto Burbano, esta es buena. ¿Qué jugadores del fútbol internacional y del colombiano recordamos que hayan llamado la atención por las pintas más extravagantes? Él nos manda dos. Nos manda Cachaza Hernández y manda a Giovanni Simeone. Y se hizo un corte muy de las películas japonesas. Sí. O sea, primero se hizo una tonsura y luego terminó de pelar. De pelar, pero se dejó una mota atrás. Sí. O sea, quedó como la mismísima Patasola, como el Viruño, como el Viruñas, como el Viruñas. Cualquiera de esos de la mitología tropical colombiana. Bueno, yo te tengo aquí, a ver. Yo recuerdo uno que, uy, no, ese sí fue a Felipe Neri Franco, un uruguayo, paraguayo, un 9. No, el Mohán. Barba, ese, barba, pelo, ese, bueno. Ahora el Mohán. Sí. Mira, por ejemplo, Misael Ávila, ¿te acordás? Sí, señor. Al Pío Valderrama. Es cierto. Yo recuerdo. Era muy vistoso, sí. La época del pelo afro, que lo tuvieron Umaña, el Piña Mendoza, un muchacho Chicho Pérez de Santa Marta, Rolando Tobar de Santa Marta, también Alan Valderrama. Palomo, el Palomo Zuriaga, también, en paz descanse, también tenía su pinta rara. ¿Te acuerdas del Ratón Ayala? El Ratón Ayala tenía el pelo hasta la cintura, ¿te acordás? Sí. El jugador, no el ratón defensor de Valencia, España, no el ratón, el que jugaba en San Lorenzo. Sí, el de Valencia era Roberto Ayala. Bueno, espérate a ver quién más. No, eso no hay miedo. Mira, ¿te acordás de Otto Fabián Vega? Era Otto Fabián Guevara. Otto uno Guevara. El Cali del Cúcuta y de Bucaramanga. ¿Te acuerdas de Gemán? Sí. Gemán también era para asustar a los Leonel Álvarez en su momento también tenía su pinta rara, ¿no? Sí, ¿te acordás también Higuita? Mira, por ejemplo, este Quintana, el del Bucaramanga, un delantero número 9, tiene una barba espesa, frondosa. Bueno. Ese man se puede esconder bisutería toda la que quiera en esa barba y, bueno. y pasa por ahí derecho en la aduana, oye. No lo ven. Porque, es verdad, una locura como la barba de Quintana. Esteban. Pone calor. Uy, me cayó un pañuelo. Ve, Esteban Taver dice, hombre, estaba pensando en jugadores europeos que hayan jugado en Colombia. Él se acuerda de Gorka Elustondo en Nacional y de Jorge Sanders en Envigado recientemente. Pues, a ver, de Europa hemos hablado de los yugoslavos. Mucho ya de los yugoslavos. Yo creo Eso hemos hablado. Pero mira, hubo españoles, La Paxa, un arquero bajo la Universidad de Bogotá. Bueno, el gallego Liere López era de origen español. Los jugadores españoles que trajo el América, el cocinero. Brazales, Cascón, también sabes quién, me han hablado de un Marriaga, ¿vos lo viste? Sí, pero Marriaga era costeño, el chino Marriaga. ¿Sí? Sí, claro. Pero había un Marriaga, no era español, como de la universidad, o no sé, algo así. No, Marriaga. ¿Vos acordás de un José Luis López? José Luis López. Del Tolima. Ah, pero ese era pero era paraguayo que venía de España. Sí. Ah, ok. Lo que pasa es que los jugadores, acordate que los que van a España, jugadores sobre todo del Paraguay, adquirían de inmediato la doble nacionalidad. Yo no sé cómo hacían. Ah, ok. Pero bueno. Okay. Tuvimos. Hernán, italianos casi no ha habido. Italianos vino en Colombia. Belotto, que fue un arquero del Pereira, pero en el 49. Minati, uno que jugó en el Cali. En Quindío. ¿O no? Dante Mircoli, que jugó en Bucaramanga, un italiano que venía de Independiente de Argentina. Hace no mucho, ¿eh? hubo otro hombre, un muchacho Contini, que jugó en el Samarios, con los húngaros. Esos son otros, son los húngaros, los que llegaron a Santa Marta, jugaron como el equipo de Samarios, y algunos de ellos, como el Pescadito Soque e Inre Danco, jugaron en Barranquilla con el Junior. Uy, Danco, el papá de Marina, ¿no? La que se casó con el Palomo Linares. Así es la vida. En vez de acordarse del futbolista, Marina... se acuerda de la hija y del yerno. Bueno, está bien. Marina, está bien. No, Marina Danco, es que era impresionante. Sí. Muy linda. ¿Te acordás? Muy lindísima. No, y la, el papá, ¿y el qué tal jugaba el papá de Danco? El papá jugaba bien de nueve, pero... No, Fred. Se casó muy bien. ¿Ya me entendiste, Martín? Entonces, oíme. Cuando uno está bien pelado y se consigue el billete por otro lado, pues bueno. Y él llamaba ¿cómo? Imre. Imre. O sea, y él se quedó en Barranquilla. Vivió mucho tiempo en Barranquilla, en Miami y en España, perdón. Bueno. Ya. ¿Te acordás? ¿Te acordás de uno que llamaba, no hubo Yanko de los setentas? ¿Yanko? Bueno, no. Laszlo Yanko o Sankoy, pues. Ah, bueno, eran yugoslavos. Sankoy. Sí, sí. Sankoy. Pero también, mira, también hubo jugadores húngaros, muchos, como te dije, y hubo jugador Uram, que era un jugador checo, me parece, checoslovaquia. Ah, checo, sí. Sí. O sea, no, que sí. En esa época era checoslovaquia, ¿no? Exactamente, sí, claro. Cheque. Claro, y, claro. Negrescu. Ese era rumano. Rumano, y creo que Uram también era rumano. Pero no son muchos. Bueno, Uram, ya hablábamos de los ingleses, de Millonarios de Santa Fe, ¿no? Había uno checo que llamaba Monsider. Monsider. Checo o húngaro. Bueno. Y el Cali trajo un muchacho, Andrew Mate, por ahí en el 62, que era austriaco, era de la frontera entre Austria y Hungría, creo. Bueno, okay. Estoy equivocado. Muy interesante, gracias, Hernán. No sabes cuánto me... Bueno, dame, por favor, tiempo la Equidad Junior. Mira, Equidad 1, Junior 0, minuto 19, arrancó con todo Equidad, con una cantidad de peripecias que han llevado zozobra a la defensa juniorista. Bueno, tengo una noticia buena y esperanzadora. Parece que la alcaldía de Bogotá sí va a autorizar el uso del campín y del techo. Y de techo ya es hora, porque Santa Fe tiene un partido pendiente con Patriotas y lo quiere jugar en el campín. Ojalá lo autoricen, porque yo creo que los señores de la alcaldía se han dado cuenta de las canchas que han tenido que utilizar los equipos de Bogotá, hombre. ¿Ah? No sé cómo en este momento la Equidad Junior, el campo. Mira, no sé. Está terrible, Hernán. De verdad, lo de Zipaquirá, gracias por ayudar y todo. La cancha de Tunja, eso es una falta de respeto. Bueno, no tiene ninguna justificación. No, que la pandemia, no, perdón. O sea, poner a jugar a los futbolistas ahí en ese potrero, es que para ponerlo de parqueadero. O sea, es que de verdad, pero un partido ahí también da mucha depresión, Hernán, y sí, mira que el gol de Palavecino y ese gol dándole vuelta a toda América que por Palavecino, ¿cierto? Que porque River, y en esa cancha, o sea, los comentaristas y todo ahí se reían, hacían todo tipo de mofas, ¿no? Eso no tiene, mira, presentación. O sea, quiero decir, si Paquirá no tenía por qué estar preparada para un partido profesional, pero Tunja sí, porque tiene dos equipos profesionales. Tenjo tampoco, porque es un sitio donde entrena Santa Fe, pero no era para partidos oficiales. Yo creo que la alcaldía de Bogotá tiene que pellizcarse y autorizar los dos escenarios buenos que hay, hombre. Bueno, ahora Pasto mejoró muchísimo. La cancha de Pasto, muy buena. Sabes que estaba mala, no había pegado bien, no había hecho una buena fundición, digamos, el año pasado, pero ya está muy buena la cancha. Está buena. Gracias a la gente de Pasto. Acuérdense entonces, red más profunda y floja para embellecer los goles. Eso es lo único que falta. Sí, menos mal no hubo goles entonces anoche allá. Ve, pero la cancha de Manizales está buena, muy buena. La del Campín yo sé que está buena. La del Atanasio también está buena. La misma de Barranquilla. Es decir, las ciudades se han preocupado por tener... Pero hay ciudades que no estaban preparadas. Pero bueno, Martín. Hombre, este país... No, este país no. El fútbol discute por todo. Resulta que hoy los medios impresos de España, sobre todo, y de Argentina y de Brasil, pregonaron que Cristiano Ronaldo había llegado ya a 763 goles, ¿no es cierto? Pero bueno, En Italia le aclaran. Ellos dicen, Cristiano tiene 762, está a 5 goles de Pelé, que tiene 767, mucho más arriba está Romario con 772 y ese famoso Joseph Bican 805. Es decir, según en Italia, a Ronaldo le faltan todavía 5 goles para alcanzar a Pelé. Pero según los españoles, digamos, Marca tiene primero Cristiano con 763, segundo Bican con 762, tercero Pelé con 762, cuarto Romario con 740 y Messi 720. Por eso, bueno, un gol más, un gol menos. Ahora, me acaban de confirmar, muy buena noticia, Santa Fe y Patriota juegan en el Campín. Ya. Qué bueno. Qué bueno, esa es buena, hombre. Qué bueno, gracias. Bueno, mira, hola Martín, pero así como nos alegramos por lo del Campín, qué pesar con las peladas, las muchachas del fútbol femenino. ¿Cómo les organiza la Dimayor un torneo de mes y medio, Martín? El año tiene 12 meses. Entiendo que en torneos anteriores llegaron a jugar hasta 4 meses, ahora van en mes y medio, hombre, eso es falta de seriedad, porque cómo va usted a pedirle un equipo profesional, cualquiera que sea, Millonarios, Nacional, Cali, hagan, formen un equipo de fútbol femenino con jugadoras profesionales para que jueguen mes y medio, hombre, eso no tiene presentación. Una falta de respeto, una falta de respeto absoluta. El torneo que plantean estos carcamales de la Dimayor ya va en que sería de 2 meses y pico, ya ni siquiera de 3 meses, o sea, es una ofensa con el fútbol femenino, fútbol planteado así, Hernán, ya para ir redondeando, jamás va a tener desarrollo. O sea, la Dimayor lo que da a entender es que le toca hacerlo o lo hace pues simplemente a las patadas, de mala gana, a las patadas. Es correcto, ellos son negociantes, ellos quieren asegurar los auxilios de la Conmebol, y ese señor de la Conmebol, Domínguez, que también tiene ya, ¿no?, sus historias, el señor dice, en Colombia hay fútbol femenino, mire, les estamos mandando un billete para ayudarlos, ya lo están haciendo, pues sí, están jugando un mes y medio, no, hombre, y yo creo que Jaramillo, el señor de la Dimayor, cuando se posesionó, tuvo en cuenta y anunció que se iba a apoyar, pero no hay ningún apoyo si usted hace un campeonato de un mes y medio para 10, 12, no sé cuántos equipos. No. ¿Cómo si quisieran evaporar el fútbol femenino aquí en este país? Pero la plata también se evapora, Martín. Bueno. Sí. No. Menos la que toca pagar por lo de las boletas revendidas. Ah, no, es que ese, no, esa tumbada. No, pero ellos confían. Sí, paga. Esos dirigentes son geniales. Estos señores confían que en el Consejo de Estado les reviertan el fallo, es decir, que les devuelvan los 18 mil millones. Ese Consejo de Estado se puede demorar mucho tiempo. En este país hay vencimiento de términos porque los abogados dilatan y dilatan. Se acabó. Sí. Y sale la gente libre. Bueno, en el Consejo de Estado también se tomarán su tiempo, a no ser, pongo lo que voy a decir, Martín, que me puede costar un dolor de cabeza, a no ser que los abogados de la Federación Colombiana de Fútbol, que ganan muy bien, empiecen a presionar y a mover en el Consejo de Estado para un fallo rápido. Sí. ¿No? No, pues hombre, dejan sus trazas de expoliadores. Rapaces. Bueno, Martín, echaron técnico. Echaron a Villas-Boas del Marsella de Francia. Fuera. Lo sacaron. ¿Sabes qué, Hernán? Mira que resulta que Villas-Boas, a él le llevaron un jugador que él no quería. Ya. Y no, o sea, ni siquiera le preguntaron. Entonces renunció, le trajeron a un jugador que llama él Olivier Nicham, que era del Celtic, mediocentro francés, también de Camerún, franco-camerunés. Sí. Él no lo pidió, nadie le preguntó, le sacaron a Radonjić, que es el extremo izquierdo serbio, que va para alerta. Sí. Villas-Boas culpa a Longoria, que es el director deportivo del Marsella. Y recordemos que Villas-Boas ganó una Copa UEFA, pues ganó, digamos, un torneo europeo, Liga con Porto, ganó con Zenit Liga, no ha ganado más, pues digamos, pero hombre, pues es un técnico que no soportó la falta de respeto. Le pusieron una cascarita para que se fuera. Es cierto, cansarlo, ¿no? Exacto. Es cierto. Le compraron lo que no era. Bueno, es cierto. Martín, otro que dijo, yo como que me voy donde esté, amigo. Ribéry, el jugador francés, va para el Monza de Italia a ganar muchísimo menos, pero se encontrará con su amigo Balotelli. Y que por esa razón, él se va para Monza. ¿Así? Podría darse entonces en junio el tridente que es Kevin Prince-Boateng, ¿te acuerdas? Sí. El de Ghana, que jugó tanto tiempo pues en Alemania, Balotelli, Ribéry, ¿no? Sí. Si van a primera, ellos van por Ribéry. Claro. La Fiorentina, Ribéry se gana 4 millones de euros por temporada. Berlusconi, el popular muñeco de cera, él es el dueño del Monza. Un muñeco ese, Martín. Lo que pasa es que se ha hecho varias intervenciones faciales y entonces ha quedado temblado. Además está de verdad para pegarle un susto para... ese man es un espanto, como está ese señor, de verdad que da pánico. No, bueno, siempre lo ha dado, siempre ha dado temor. Señor quieto. Uy, pero hacía una rumba ese señor, brava soy yo, con piscina y jacuzzi. Una papita criolla. Una mamacita completa, ¿vio? Bueno, hay estadísticas que se consiguen hoy para mortificar jugadores, para sacarlos de casillas. Resulta que el Benfica de Portugal perdió la Copa con el Sporting, que le ganó 1-0, ¿no es cierto? Bueno, sí. Entonces, en las redes sociales de allá han encendido al presidente que se llama de apellido Vieira, y a Jorge Jesús. Lo poquito que le han dicho a Jorge Jesús es vuélvase para el Brasil, como quien dice, vaya que aquí no. Pero la han emprendido con dos jugadores suramericanos, con Everton Cebollina, el brasileño, que no jugó ese partido, pero también lleva, y con el uruguayo Darwin Núñez. Y para molestar a Núñez le sacaron este dato: usted ha estado de los 39 fuera de lugar que le han pitado al Benfica, usted ha estado como protagonista en 17. Entonces le recomiendan que vaya no sé dónde, quiere un psicólogo, quién, para que le enseñen por qué no debe estar en zonas de fuera de lugar. 17 de los 39 que le han pitado, Martín. Mira que el Benfica no lleva una buena liga, además, porque van de cuartos, y ya están están a 9 puntos del Sporting de Lisboa. No. Ahorita el 1 de febrero perdieron 1-0 en liga contra el Sporting de Lisboa, y ya en la Copa de la Liga los había sacado el Braga. Sí, no vienen bien, la verdad, y Cebolinha ha defraudado un poco. Sí, después de que pagaron 20 millones de euros por él, ¿no? Bueno, Martín, dame tiempo de juego y resultado parcial Equidad Junior. Minuto 30, Equidad 1, Junior 0. Sí, señor, ya casi me voy a pasar a Leeds contra Everton. Espérate, ¿no? Porque viene el oasis musical, hombre. Es que ya va a empezar. ¿Va a empezar qué? Remate del Junior y la pelota, remate de Carmelo, sacó muy bien, remate de Daniel Gómez. Ah, bueno. La pelota. Acaba de salir lesionado Gabriel Fuentes. Martín, es probable que no esté entonces en el microciclo de rueda. Gabriel Fuentes, el lateral de Junior. Bueno, Martín, invito a Luisito Aguilé. Remate de Daniel Moreno, Daniel Moreno, la pelota la sacó muy bien el arquero Bonilla. Muy bien. Bueno, vamos con Luisito. Luisito, ya Martín, es decir, mucho atrevimiento yo traer así, ¿no? Bueno, óyeme, sí. Casi le hacen un gol a los pocos segundos al Everton, ¿oíste? Qué jugada articulada, estructurada y acoplada por el sector derecho de Rafinha, casi le anotan el primero al Everton, Hernán. Bueno, hablando de Rafinha, hay otro Rafinha que se devuelve de Grecia a Brasil. Era un lateral derecho que tuvo el Flamengo hasta el año pasado, Martín Rafinha. Claro. Claro, ese Rafinha, ese salió del Curitiba en Brasil y fue al fútbol alemán, al Schalke, al Genoa, después ¿y en Flamengo? Fue al Bayern Múnich y en Flamengo. Pues, uy, ese jugador ya tiene 35 años, ve. Bueno, Martín, entonces, ¿cómo atendemos? Entonces, por favor, Alejandro Munévar, estemos pendientes de Equidad Junior, porque sí, estamos porque entrando es que... al último cuarto de hora de ese partido. Es que mira, estoy viendo la cancha de Leeds. Ah, no. Eso es una alfombra. Pues sí. Me la baja por eso. Hermosuras. Es que eso, de verdad. Sí. Deprime ver esas compas. O sea, yo me los veo, esos partidos. Me los veo. Te digo una cosa. La cancha es para los dos equipos, ¿no? Es el que mejor se adapte a eso, ¿no? Sí. Porque. Es correcto. Hola, Martín. Hombre. El COVID sigue sin respetar pinta, ¿oyó? 12 jugadores de Huracán de Argentina con COVID. Ayer habíamos confirmado el del colombiano Jorge Carrascal. Y hoy además el portugués João Paulo del Atlético de Madrid con COVID positivo o COVID-19. Y hasta Florentino, el presidente del Real Madrid, también con COVID. Eso es por todos los lados. En Huracán llegaron, o sea, con Coit Sibeli, que es un central altísimo que era el Lille, que está ahí en Huracán, y el otro Norberto Briasco, es que llegaron sin saber pues que tenían Coit y pues infectaron y esparcieron la virulencia en todo el equipo. Terminó hasta el, ¿te acordás de Toranzo? Ese volante. Ah, sí, ese veterano. Curruinca, también, Viñati, Minichelli, Curruinca, un jugador ahí es Curruinca. No, pues sí, los infectaron. Martín, tengo respuestas al numeral David Cardoso, que la prensa deportiva en Cali es una guachafita. Diego Steve Batista, Martín, aliste la bocina que me escucho un gol. Bueno, ya hubo gal. Sí, el de la Equidad. Bueno. De Sabac. Que está cansado, dice Sebastián Rojas, de escuchar a todos en Colombia y se quiere ir pronto. Ah, él interpreta ese gesto. Will Franco, no me digan nada. Hernández, que siempre escribe, Guido, se quiere alejar de eso y jugar. Andrés Sierra, que está cansado de ir tanta bobada junta el pelao y que quiere agradecerle al Cali e irse. Cristian Lizarazo, recuerdo al gran Cuauhtémoc Blanco. Uy, no. Así es, celebrando un gol del América de México de una manera canina. El bueno. Popular Quasimodo. Así le decían. Quasimodo. El popular Quasimodo, sí. Blanco. Cuauhtémoc. William Sánchez. Dice, hombre, ante todo, Palavecino es profesional. Y para disipar los comentarios de que estaba distraído por su traspaso o fichaje. Julián Escobar, que iba. Que ese gesto iba dirigido a los directivos de River. Bueno, puede ser. Navy, que no le gusta el River Martín. Jorge Arturo Laman, que arreglen pronto con River. Mauricio Miranda, que está cansado de especulaciones. Es decir, Martín, hay varias y variadas interpretaciones del gesto de ese pelado. Que hizo gol, ¿no? Y con eso ganaron. Sí, bueno. Él se quiere desconectar. Él simplemente le van a decir un día, vea, van a pagar eso y se va. Y se va. Pero me parece que ayer jugó un gran segundo tiempo, ¿sabes? Porque el primero sí fue regular, Martín, el primer tiempo. Sí, no, jugaron mal todos. Y en esa cancha, te lo digo, pero es bien difícil. Sí. Qué partidazo, ¿es? Leeds, Everton, Hernán. Ay. Qué osamenta maciza, qué parrilla robusta y de toque. Y de verdad, un aquelarre alucinante el que estamos viendo en el partido Leeds contra el Everton. Edwin me dice, hombre, respecto al fútbol femenino, las gringas tienen todo el apoyo de la federación. Bueno, aquí en Colombia es al revés. La Dimayor organiza un torneo de mes y medio. Bueno, a ver, el botón que damos las gracias. Bueno, Martín, tengo el caso del sorteo de la Copa Libertadores de América, que va a ser el día viernes. Queremos recordar que los equipos que están calificados son en este momento Nacional y Junior de Barranquilla, que entrarían a la primera fase, ¿no? A lo que llaman repechaje, ¿puede ser? Sí. Mira, es así. El viernes el sorteo, ¿cierto? De Copa de Libertadores. Sí. América y Santa Fe a grupos. Directos. Porque el campeón es... Sí, el campeón fue América y Santa Fe, mejor reclasificación. Exacto. Junior y Nacional arrancan en fase 2. Exacto. Y recordemos que a la Sudamericana van Tolima, Equidad, Pasto y Cali. O sea, la bueno. primera fase de Libertadores va a ir del 17 al 24 de febrero. La segunda es en marzo y abril. Y grupos ya empezarían a partir del 24 de abril. La final va a ser el 20 de noviembre. Eso cae un sábado. 20 de noviembre. Y, sí. Martini, y no han vuelto a hablar de la Copa América, ¿no? Están como muy callados. Pues, han dicho desde la alcaldía que sí. no habría público. Ah, no habría público. Con tanta... Sí, han dicho desde la alcaldía. En esto, o sea, es muy difícil que de aquí a mitad de año pueda haber público en Colombia. En Bogotá. ¿Será? O sea, sí, señor. Porque yo entiendo que, no sé si fueron los equipos de Medellín que han hecho, o estaban iniciando una campaña pidiéndole al público, pues, que fuera y que lo apoye, que lo autorizaron, que fuera, ¿no? Por lo menos Bogotá dice que no. O sea, hay zozobra, realmente, Hernán, porque, pues, imagínate, hay mucha inquietud con esto, ¿no? Hoy bueno. mismo han salido a decir desde la alcaldía de Bogotá. Hola, Neymar. Dicen que ya firmó contrato hasta el 2026. El hombre no dio más vueltas y se quedó de una vez en su equipo, en el Paris Saint-Germain. Hasta sí, el 26, ¿no? Él ya, ¿verdad? Es que además hay una cosa, ve. Neymar había dicho que él pues quería jugar con Messi, ¿cierto? Sí. Jugaron juntos hasta el 2017. Desde ahí, ¿cierto? Mensaje va, mensaje viene. Y resulta que Neymar, pues, de pronto iba a volver al Barcelona, ya no vuelve, está dando a pensar que de pronto Messi vaya al PSG, ahora con la cantidad de litigios, querellas que pueden ir, y de peleas, además con el tema y el asunto del Barcelona, donde él está muy desconfiado con ciertos directivos y exdirectivos del Barcelona, como Tusquets, como Bartomeu, Hernán. Hay jugadores, bueno, el caso de Messi con su plata y su contrato es una excepción. Pero en estos días vimos la lista. ¡Gal del Everton! ¡Gal! ¡Leeds 0! ¡Everton 1! ¡Amigos! ¡Fluyendo! ¡Sí, señor! El fútbol del Everton por el litoral pretendía esa fortificación de Leeds contener, pero no, señor, cae en ruinas. La pelota, una pelota por el sector izquierdo, viene un centro de Digne, lo va encarando, embrujador, arrebatador, viene de atrás, arremete el islandés para el 1-0. Sí, señor, Sigurdón, es que se llama, ¿no? Bueno, aprovecho para saber, no, esta se fue con el gol del Everton y yo quiero saber cómo va el tema de Junior y la Equidad. Ya les voy a comentar, va la Equidad en el minuto 43 ganándole 1-0 a Junior, gol de Sabac. Bueno, Martín, de la lista que dimos de jugadores libres en Colombia y traía el cuento de Messi gana mucho, tiene un contrato, pero hay jugadores que quedaron libres, no solamente en Colombia. Hoy en Argentina sacan una lista de más de 15, en Italia 11, en Francia, en toda parte, jugadores libres. En el caso de los colombianos, el único que ha conseguido trabajo hasta ahora es Danilo Arboleda, que se fue, no sé para dónde, pero se fue para el exterior. Porque siguen sin aparecer La Roca Sánchez, Magnelli, Sergio Romero, Leighton consiguió, no. Michael Ortega tampoco. John Cardona, Murillo, Sebastián Salazar, César Carrillo, el arquero Cuadrado, Eli Belton, Gustavo Culma, Cristian. El único, Martín, que consiguió trabajo fue Danilo Arboleda. Y, curiosamente, en los países que he mirado, jugadores de más de 30 años están atravesando con, o están llegando con este problema. Libres, pero con edad. Hernán, ¿vos ya hablaste de los argentinos que están sin equipo? No, pues no di los nombres, pero ya hay como 11, ¿no? Mira, pues es que me llama la atención, por ejemplo, Ignacio Piatti, un volante muy bueno, es un mediapunta de 35 años que estaba en San Lorenzo. Pablo Piatti, el otro, un chiquitín del mismo apellido, zurdo, que era estudiante de La Plata, alguna vez en Almería. Bueno, ese jugador está sin equipo. Alione, ¿te acuerdas de Alione, un volante que era de Palmeiras de Vélez? Estuvo en Palmeiras de Gareca. Claro, Garay, por ejemplo, Garay, ese central es bueno, Hernán. Sí, la flaca Jacob, ¿te acuerdas de la flaca Jacob? El volante que está ahorita en el Nacional de Uruguay, pero ese también. Bueno. Le decían le dicen la flaca Marcos, Jacob, le dicen a él. Hernán Barco no, porque ya Barco anda por los 38, 39, ¿no? Sí. Hay uno que juega bien, que lo vi, ese Beluski. Uno que estuvo en Lanús. Ah, sí, sí, sí, sí. También, ¿no? Que jugó en San Lorenzo, Belushi, sí, era muy bueno, un volante mixto, sí. Ahora, uno tendría que preguntar si durante los 30 años, o digamos no, sobre los 10 años de fútbol efectivo, o 10 o 12 años, consiguieron manera de sostenerse para el futuro, Martínez, que el jugador de fútbol, entre comillas, se jubila a los 34, 35 años. Y, claro, y, no, tremendo. Eso no es... Ah. Mira, los que acaban de salir ahorita también del Elche, ¿no? Quedaron sin equipo, Sánchez Miño, Ruso Rodríguez. Ah, sí, esos también quedaron. Bueno, ahí está el colombiano, ¿no? Lucumí, que... pero me dicen que Lucumí de pronto vuelve a la... ¿O está en el América o va para el América? No, lo quiere la gente. Pide la gente. Vamos a ver, se arregla. Hombre. Claro, ¿sabes a quién vi? Orlando Berrío. Estuvo en Emiratos, no jugó casi. No jugó casi en Emiratos, nada. Prácticamente viene 6 meses sin jugar. Berrío también lo veo en esa lista. Hombre, hospitalizaron al técnico del América de Cali por un tema de gastroenteritis. No fregues. Sí, hombre. No fregues, o sea, qué vaina, no. Bueno, que se recupere pues rápidamente. ¿A vos no te ha dado eso nunca, no? Cruz Real. No, señor. Ah, o sea que no, vos señor, tenés... nada gastroesofágico. Que tenés estómago de recluta. No te da nada. Sí, señor. Bueno, se acabó el primer tiempo en Equidad, en Equidad Junior. Me informan, pues, informa Equilio y mis asesores en Sasal también, que están pendientes. No. Mientras tanto, Hernán, viendo pues cómo... La cómo plata que va a ganar... La plata que van a ganar los corresponsales tuyos y Equilio, está escrita. Mira, el Everton se monta en el partido, va 1-0 ganando, escalonan muy bien de forma gradual, de forma muy progresiva, subsiguiente y subsecuente. Entonces, me parece que ese 1-0 va bien para el Everton, Hernán, y está en el banco James. ¿Y está jugando Richarlison? Sí, está jugando Richarlison. El que es muy bueno es el centro delantero, ese Calvin Levin. ¿Ese? Sí. Bueno, lleva un rato sin hacer gol, pero bueno. Bueno. Hola, hablando de qué tal, no habíamos contado que Hulk, ese, ¿no? Sí. Ese brasileño grandotote, cuajado, cuadrado, llegó al Atlético Mineiro, Martín. Sí, señor. Vuelve a Brasil después de 16 años por Europa y Asia, ve. Él en Brasil... ganó muchísimo dinero. Es el jugador, uno de los más opulentos del planeta. El Porto. Sí, claro. Él en Brasil salió del Vitória de Salvador Bahía, ¿viste? Y él era lateral izquierdo. Llegó a Japón y lo transformaron en un delantero a Sapporo, en Tokio Verde. Luego estuvo en Porto, en Zenit. Y sí, señores, estuvo en Shanghai. En el equipo de Shanghai, pero que se llama el SIPG. No en el Shanghái, Shenhua. No, ahí. No, qué enredo me hiciste ahí. Bueno. No, es del Shanghái. Mira, él es del Shanghái SIPG, no del Shanghái Shenhua, que es el otro. Qué pena. Hola, Martín. es que estaba mirando la sanción a un futbolista brasileño que se llama Emerson Carioca. Resulta que este jugador hacía parte del Sampaio Correa, un equipo que jugó alguna vez con Atlético Bucaramanga en una copa de... No recuerdo. Bueno. Como de tercera. Sí, ese equipo acaba a subir en una categoría. Y ese jugador, Emerson Carioca, que ahora está en Portuguesa, tuvo un gesto, pues, obsceno totalmente. Salió a un borde del campo, al frente de donde estaban los suplentes del rival. Se bajó, se desnudó completamente. Entonces hoy le acomodaron 8 fechas. Le preguntaron: ¿y usted por qué tuvo ese gesto? Dijo: no, es que a mí me gritaban gordo, malo, de todo. Entonces yo quería mostrarles que no estaba ni gordo y que no era tan malo. ¿Cómo te parece? Ocho fechas. ¿Ah? Pero pues qué necesidad de mostrar todas esas vergüenzas. Resulta que... me acordaste de Raúl Boadilla, ¿te acordás? Uno que jugó en Guaraní. Paraguayo, sí, también. Bueno, jugó en Borussia Mönchengladbach, ese hace poco también. Pero ese no llegó sino hasta la zona donde no. Comienza el pubis. Este fue que se despojó de todo lo que tenía. Bueno, no, sí. Y él pidió perdón, ¿viste? Emerson Carioca pidió perdón. Sí, pero ya para qué. Más bien, aquí dice un señor que... Alex Rincón. Dice, uy, me acordé de Rafael Araújo. Minuto 30. Ah, qué bien, sí, hombre. Sí. ¿Así? Rafael Araújo Gámez, que estuvo con Mao, ¿no? Mucho tiempo. Un saludo tiempo. Para él, hombre. Con María Alfonso Escobar. Claro, yo lo oía siempre, que no hay tiempo de llorar, ¿te acuerdas? Sí, esos me oyen a mí y dicen, uy, este todavía dando lora. Y nosotros, ¿por qué? Hola, Martín, ¿por qué no te haces una especial? No entiendo. Sobre Garrincha. Bueno, tendremos oportunidad. Bueno, Martín, volviendo a la historia del fútbol, el equipo de Atalanta hoy cambió sustancialmente para enfrentar a Roma, a Nápoles. Y cambió porque te acordás que venía jugando un volante Malinovskyi, ¿puede ser? Malinovskyi, ucraniano, claro. Lo movió el hombre y puso a otra gente. En este momento te voy diciendo que aquí lo tengo, a ver cómo le va a... Ese partido empezaba 2:30 también, sí. Ya. Sí, bueno. Voy a pasar un momentico a ver, mira, yo me voy para acá, estoy entre el Leeds también y el Everton, en esas Nápoles. 2-0, minuto 2. Bueno, Nápoles, Atalanta, acaba de comenzar 2 minutos, sí, 0-0, y voy a ratificar, está tapando Ospina, efectivamente, está jugando, puso a Dubán y a Muriel, puso en el medio a Mele, a Pessina y a Otsens. Me vuelvo loco. Puso a Golini, es que llama el arquero. Sí, Toloi, Golini. Romero. Mlis. Me quedé. Freuler. Y de Run. Sacó fue a Illich. O sea que están jugando los tres colombianos. Ospina, sí, Tapa. Y atacan Dubán, claro. Y Muriel. Lo estoy viendo porque Pessina, que puede ser volante mixto, volante central, sí. Está jugando como volante más adelantado, el zurdo Pessina. Sí, señor. Bueno. Me quedé acá, me quedé en Nápoles 0, Atalanta 0. Bueno, muy bien. Me quedé ahí, ¿por qué? Porque está Muriel, porque está Dubán. Yo soy muy colombiano en eso, yo soy de Zarzal. Y está Ospina también, ¿no? Y está Ospina, por supuesto. Ah, bueno. 9-0, le metió el Manchester United al Southampton, Martín. A ese equipo le echaron 2 jugadores, pero igual, 9-0. Es un resultado. Bueno. No, una marranada. Sí, una marranada. Sí. Hernán, ¿sabes qué? Lo más raro es que a ese equipo Southampton, que es un equipo difícil, es un equipo robusto en el medio campo, de pronto se le cayó la estantería. Sí. Hace un año y algo, un año y unos meses, le han ganado 9-0 también el Leicester. De visitante, pues, ¿te acordás? El Leicester, es un equipo que venía muy bien, o sea que de verdad, por ejemplo, le ganó al Everton 2-0 con gran jerarquía, ¿no? Pues, o sea, sí, pasándole por encima. Y resulta que, no, es que le expulsaron un austriaco, Hernán, empezando el partido. Y ese equipo mentalmente se vino abajo. Muy extraño lo que pasó con el Southampton. Jankiewicz, un suizo. Hola. Le metió un trancazo a un jugador y lo expulsaron. Se llama Romano Floriani Mussolini. Es bisnieto de Benito Mussolini y acaba de firmar contrato con la Lazio de Roma. No fregues. Ahí van a meterle política, ¿no? Claro, claro. Hola. Este dato lo dio un hermano de Pogba. Dice que él no va a renovar contrato con el Manchester. ¿Ah? Que sería libre el próximo año. Sí, ahí está Zidane pendiente también. Bueno, por lo menos el Real Madrid había dicho, y si va libre, es muy posible que termine en un gran equipo, porque no necesitan pagar toda esa suma por la transferencia, ¿no? Simplemente pagarle el salario. Viajaron a Qatar, integrando Tigres de México, a ese campeonato que organiza la FIFA, Francisco Mesa, Julián y Luis Quiñones, los tres colombianos. Hombre, Y a Morelos, yo no sé qué le pasa, lo volvió otra vez un rollo en Escocia, lo expulsaron, y entonces Steven Gerrard explotó con la situación, porque es que me parece que le montaron la perseguidora, ¿viste? Sí, es cierto, no se puede equivocar en eso. Realmente, pues también es un jugador proclive a, sí, pues a las guachadas, a las atarbalerías, de pronto inclinado, sí. Sí, como a los golpes. Pero mira que hay jugadores nuestros que aprenden a negociar. Andrés Ibargüen, pues lo querían sacar del América de México. Entonces, que sí, que no, que yo me voy, que me quedo, que me pagan. Finalmente, el América dijo, mire, tome, váyase tranquilo y pagaremos parte de su salario para que sea jugador del Santos Laguna. O sea que salió con el pase y con ayuda económica, Martín. Así estuvo bien, sí. ¿O no? ¿Ah? Uy, se equivocaba Ospina, ¿viste? Se equivocaba, pero bueno, finalmente sale el error y arranca Politano por el sector derecho, Hernán. Arrancó, pero bueno, finalmente no pasó nada. Giró, viró, dobló y la pelota por fuera. Me parece que el Napoli está un poco mejor suministrando, distribuyendo, abasteciendo del medio campo arriba a Politano, a Insigne. Vamos a ver qué pasa. Remate muy bien el arquero Golini. Napoli 0, Atalanta 0, minuto 7. Muy bien, bueno. Santa Fe, con la salida de Michael Rangel, pues dicen que están esperando otro delantero, pero Martín, si ahí están Ramos y Valdés, yo creo que el problema no es tanto ese delantero. Habría que buscar otro jugador de pronto para medio campo, pero no tanto para reemplazar a Rangel. No, pero que no tienen dinero, que por favor que aterricen, así sea de barriga, dice el presidente, porque ellos se deben arreglar con lo que tienen. Ellos no tienen cómo de verdad invertir o cómo gastar, además. Bueno, porque pues tienen unos bolsillos en el fondo exiguos, escasos, muy parcos para ir al mercado. Bueno, vamos a ver cómo está la gramilla del Pascual Guerrero, porque hoy el América recibe a Bucaramanga. Es que están jugando la Equidad Junior. Ahorita a las 4 tendremos Pereira Tolima, después Alianza Petrolera Águilas de Río Negro, y sobre las 8:10 América Bucaramanga. Para el América, pues hombre, una buena noticia, regresan Cabrera y Dubán Vergara, o sea que ya pagaron sus fechas, Martín. Claro. No sé si Adrián Ramos vaya a comandar el ataque, pero parece que sí, parece que iría Ramos, está Dubán Vergara y Jesús, porque Jesús solo hay uno. Así que tienen todo para taladrar el claustro del Bucaramanga hoy, la clausura hermética del equipo bumangués y generar titubeos que pueden llegar a ser funestos, ¿no? Porque es un equipo que da, mete miedo, bueno, ya con Dubán Vergara y con Jesús, ¿no? Y además con Santiago Moreno. Te digo que creo que en el Junior no estaba jugando Teo Gutiérrez en el primer tiempo. Está Carmelo, no estaba, con Borja. Sí. ¿Ah? Sí, está Carmelo. Está Pajoy, Inestrosa, Didier Moreno, Ángel, está Fuentes, que salió lesionado, Mera, Rosero, Biafara y Viera. Ese es el equipo que tiene el Junior para el segundo tiempo. No vino Teo, ¿no? Qué partidazo. Napoli-Atalanta, Hernán. Están descargando el chubasco, pero sin cortapisa, los dos equipos. Saliendo, atacando, articulando, y de verdad las impugnaciones hacia adelante jugando. Por fin Gosens recuperó otra vez la titular lateral izquierdo, se recuperó. Falta sobre Dubán, Hernán. Falta sobre Dubán, sector derecho. ¿Quién va a patear, Muriel? Sector izquierdo, o sea, viene un centro. Sí. Vamos a ver si va a ser asintótico o tangencial, es decir, de la curva hacia afuera, o va a ser bombeado con la curva hacia adentro. Le va a pegar Muriel desde el sector izquierdo. Le dije que va a pegarle Muriel y lo va a tirar al punto penal y echarle ojo a Dubán Zapata. Desde el sector izquierdo, amigos, vamos a ver, va el pajarraco revoltoso a picotearle los globos oculares al Napoli. Atención, remate arriba, la saca muy bien el arquero Ospina, y la pelota se va al fondo de la manigua selvática. Bueno, te dije, ese Muriel le pega sabroso a esos tiros libres, y allá la puso. Bueno, ese partido sigue por ahora 0-0. El de Everton seguirá 1-0, Martín, ¿no? Y ahora... Sí, señor. Es que mira, qué pena. Sí, señor. Es que llegó don Yamí Palacio. Yamí, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, don Hernán, un saludo para usted, para Martín y para los oyentes que disfrutan a esta hora este show Yamí cómico, musical, informativo. ¿Usted acaba de oír los globos oculares? Sí, me pareció que estaba narrando más una película de Alfred Hitchcock, ¿se acuerda? La de los pájaros. Sí. Y menos un encuentro deportivo. No, pero ¿cómo se te ocurre? No, pues es que verdad que fue un ataque tenebroso. Ah, Yamí, ¿pudiste presentar a nuestro amigo Nelson Ramos? Sí, señor, estuvo con nosotros. Y la entrevista está colgada, fijada en nuestra web www.radio.com.co si usted quiere escuchar las respuestas de este hombre del Boca Juniors de la ciudad de Cali. Te quiero decir que es un ejemplo de sensibilidad, porque para tocar piano hay que tener sensibilidad en las manos y para hacer goles de tiro libre hay que tener sensibilidad en el pie. Sí, es un prestidigitador. Yo quisiera retomar un tema que ustedes mencionaron hace unos segundos relacionado con lo que Martín llama los carcamales que deciden que la liga del fútbol colombiano femenino sea de mes y medio. Sobre eso hablamos la semana pasada con Yoreli Rincón en estos mismos micrófonos y ella hacía unas críticas muy fuertes desde Italia, donde juega, a la seriedad con la que se toman este asunto como para que alguien pueda realmente dedicarse durante el año a una liga que dura tan poquito tiempo. No, pero el colmo, quieren... Mes y medio, hombre. No, hombre. Quieren apagarle el funcionamiento mecánico al fútbol femenino en Colombia. Así de sencillo. Sí, y para quedar bien con Dios y con el diablo, entonces organizan un mes y medio y contestan horondamente. No, tenemos campeonato de fútbol femenino. Mentiras, no hay. Sí, ahí está. Martín, yo sé que vas a estar muy ocupado en la tarde mirando al muñeco de cera de Italia del que hablaste más temprano. Y mi respeto con el primer ministro que fue un Silvio Berlusconi, hombre. Sí. Es que da pavor ese mano. Hace poquito hablabas de un muñeco de vitrina, ahora hablas de un muñeco de cera. Ya veo tus metáforas por dónde van. No, porque es que mira que los ojos ya, digamos, son tantas las operaciones que no son salutíferas, sino más bien malsanas. Resulta que ya se le ven los ojos sin vida. Mira, sabes que es un salutífero que te quedes con nosotros el resto de la tarde para que hablemos de arte urbano en Bogotá, para que hablemos de agricultura en nuestro país, del Jardín Botánico de Medellín, que está pidiendo ayuda, Martín. Muy bien. Y hablemos del Carnaval de Barranquilla, entre muchas otras cosas. ¡Qué bueno! Tú sabes que yo soy hincha de ustedes, de todo, del trabajo que están haciendo. Hola. Porque nosotros no somos ningunos carcamales, Martín. Ya no, para nada. ¿Y cómo le pareció el tema? Presenté a Sinatra y este me trajo un grupo, ¿no? Testament. No. Lo de Sinatra siempre es bien recibido, don Hernán, porque eso es como las gotas estas de glicerina carbonatada que le echan a uno. Después viene Martín y le echa ese chorro de agua a presión para destrozarle los oídos, pero sí es bueno que usted afloje un poquito la cosa con... Bueno, es un torrente con el que quiero arrastrar toda la empalizada que pueda haber, ¿no? Para me parece. De pronto... Martín, ya, tranquilo, señor. Martín. A los oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio con varias tonalidades y solamente nos resta invitarlos a que sigan aquí en la W. Ha llegado don Yamí Palacio, sus historias y su gente.